es un vacilón, está bien, vacilemos. Yo no estoy para andar de las manos perdiendo mi tiempo. Toda la semana me dices te quiero, y cuando llega el fin de semana te pierdo. ¿Qué voy a seguir yo con una persona que engaña? Pareces un ángel de lunes a jueves, pero llega el viernes y parece un fantasma. Sigue bebiendo, sigue bailando, y amaneciendo en cuanta parranda. Sigue fingiendo y vacilando, pero conmigo ya deja la vaina. Sigue bebiendo, sigue bailando, y amaneciendo en fiesta privada. Sigue fingiendo y vacilando, que mientras tú me olvidas me llaman. Lo que pasa es que la gente se arrepiente demasiado tarde, y como me porto tan amable, te aprovecho de mi corazón. Pero quiero que te enteres que cuando tú ibas yo venía. Acabemos pronto este cuento, y cada uno con su soltería. Hombre, sigue bebiendo, sigue bailando, y amaneciendo en fiesta privada. Sigue fingiendo y vacilando, que mientras tú me olvidas me llaman. Contratarles a los cazafantasmas.